Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina, que les dan la bienvenida. Un placer de saludarles, queridos amigos oyentes, y nos disponemos de inmediato entonces a considerar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Habíamos conversado y leído el texto de Mateo 14:14, donde Jesús sentía compasión al ver a la multitud. Esto de compasivo Jesús lo mostró en todo su ministerio, incluso en el momento más álgido, en el momento del sufrimiento, en el momento de la cruz. Él también tuvo compasión por la persona, y tú recuerdas, que nuestros amables oyentes también lo recuerdan, cuando Jesús ora diciendo perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, si ellos hubieran comprendido la situación, habría sido muy diferente. Pero Jesús tuvo ese acercamiento a ellos en esos momentos. Ahora, aquí hay un elemento que tú acabas de mencionar, Raúl, muy importante, porque la compasión no está exenta de la comprensión. Jesús sabía perfectamente a qué había venido, cuál era el objetivo de su misión aquí en la tierra, cuán importante era para la salvación de las almas. Por lo tanto, dentro de ese contexto, su situación personal, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba sufriendo, pasó a un plano totalmente inferior en relación al objetivo por el cual había llegado. Entonces, es importante también comprender adecuadamente la realidad de las cosas para tener la compasión e imitar lo que Cristo hizo. Ahora, aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35, mira lo que dice. Recuerda usted, y yo siempre me gusta hacer este paréntesis y advertencia, trate usted de los textos que lea relacionarlos con el tema que estamos conversando, porque el incidente puede ser muy hermoso y nos salimos del tema y recordamos el incidente. Estamos hablando en este momento de Jesús, un Salvador compasivo. ¿Cómo demuestra allí Mateo? Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, mire esta frase, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué te parece la expresión que muestra Jesús o Mateo al describir la actitud de Jesús frente a las personas? Bueno, yo creo que es cosa de imaginarse, Raúl, ese cuadro precisamente que Cristo plantea, una oveja sin pastor, una oveja que está acostumbrada a depender del pastor. Tenemos que recordar que esto está dentro del contexto de la cultura hebrea, donde... Y de una realidad de la ovejita. Exactamente, una realidad absolutamente, digamos, habitual y práctica también. Claro. Y dentro de ese contexto, que una oveja se pierda, que esté sin el pastor, indefensa, y además de eso, vulnerable a cualquier fiera que quiera destruirla, no cabe ninguna duda que genera un sentimiento especial de compasión. Por lo tanto, Cristo lo que quiere decir en este momento es, miremos a las personas como ovejitas que no tienen pastor, que necesitan ayuda y que nosotros podríamos brindársela, porque si estamos con el pastor, tenemos la facultad para poder hablarles acerca de ese pastor maravilloso que ellos ahora no tienen. Uno podría pensar, esta oveja que se quedó, que se fue, que se arrancó del redil, a pesar de todos los cuidados que yo le he dado, de todo el compromiso que tengo con ella, se va. Podría decir, mira, ¿por qué no me preocupo de las que tengo aquí y dejo la otra? Ahora, en Lucas 7:11... Eso sería un pensamiento muy práctico y lógico. Claro, dice, quizás estoy perdiendo mi tiempo. Pero son manifestaciones que Jesús no tenía con esas personas que muchas veces lo buscaban para hacerlo, para entramparlo. Pero él seguía con su ministerio a pesar de todas esas circunstancias y esa situación. Y fíjate, Raúl, que aquí es donde surge ese pensamiento. Bueno, siempre hay un margen de error o un margen de pérdida. Total, si pierdo esto, ¿no? Tengo todas estas otras, de alguna manera voy a recuperar ese número sin pensar en la ovejita perdida propiamente tal, en forma individual. Y eso era lo que Cristo hacía. Hay un pensamiento de una afamada escritora cristiana que dice claramente que Cristo ve a cada persona como si fuera la única que existe en el mundo, y si hubiese sido la única persona que hubiese vivido en esta tierra y hubiese caído en pecado, él hubiese muerto por esa persona. Incluso cuando se habla de las 100 ovejas, que él pierde una, Fíjate que son 100 a 1, bien poquito, y quizás es un porcentaje mínimo. Claro, entonces él se preocupó de esa única y la fue a buscar. Ahora Lucas 7:11 muestra nuevamente la forma en que Jesús era compasivo con las personas. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, siempre andaba rodeado de mucha gente, especialmente de mujeres, incluso la Biblia dice que le servían. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Acá hay algunos antecedentes que uno tiene que considerar para ver la actitud de Jesús frente a esta situación. Primero, van a enterrar a una persona, a un difunto, dice. Y aquí viene lo hijo único. Segundo, que era viuda. Estos dos conceptos, estas dos palabras me dicen a mí, si yo entiendo lo que era ser viuda en esa época, uno entiende que efectivamente esta madre iba a dejar a su hijo el único sustento para su vida. Era una verdadera tragedia en realidad. Exactamente, una terrible tragedia para una persona así. Hoy día quizá puede que se estén dando estos casos, pero las viudas tienen un nuevo concepto hoy día, quizás son un poquito más reintegradas en la sociedad. Además no existía en esa época lo que existe hoy día, que hay un fondo para poder seguir subsistiendo a través de lo que el marido tenía. Me parece que ese concepto obviamente no existía, y eso hacía que quedara completamente a merced, digamos, de las circunstancias, que eran muy hostiles y muy vulnerables también dentro del contexto de la sociedad. Ahora, dentro de ese contexto, Jesús reacciona, y cuando el Señor la vio, dice el versículo 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mira qué linda expresión, ¿eh? Pero Jesús no quedó solamente en la palabra, no quedó solamente en acercarse a ella, no te preocupes, quizás como a veces nosotros recurrimos a esta situación, no se preocupe, Dios de alguna manera va a devolver a su hijo, a su hija, cuando él regrese. Pero el problema lo tenía ahora, era presente. Y acercándose, tocó al féretro, mira que vuelve a ser una cosa que no era correcta, de acuerdo a las costumbres. No se podía tocar ni siquiera la ropa de un muerto, porque podía contaminarse, y como leyes de higiene eran muy buenas, para la época especialmente, y para hoy también. Y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahora, yo me pregunto, Raúl, ¿habrá conocido Jesús anteriormente a esta mujer y a este hijo? La Biblia no nos dice nada al respecto, pero lo más probable es que ahí se encontraron por primera vez. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Lázaro, cuando muere, era amigo, ¿cierto? Era parte de la familia, entre comillas, que Cristo tenía aquí en la tierra y donde él se sentía muy acogido. Sin embargo, aquí se puede ver que hay una actitud muy similar, de gran compasión, incluso llora, frente a personas extrañas. Por lo tanto, la compasión no discrimina. Si es amigo o si es extraño, la acción debe ser la misma. Bueno, aquí hay un ejemplo que uno debe tomar muy en serio y aplicarlo a nuestra vida hoy. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Queridos oyentes, gracias también por haber estado junto a nosotros. Dios les bendiga a cada uno.